La conciencia y el cosmos. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. En asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos. Buenas tardes a todos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. Y así como venimos anunciando, ya está con nosotros en la emisora Daniel Gagliardo para dar su estudio mensual. ¿Alguna vez será semanal? ¿Quién sabe? Por ahora es mensual. Y en un ratito nomás ya vamos a estar con él. La mesa de trabajo está repleta de preguntas. Agradecemos a todos aquellos que nos las han hecho llegar. Todavía hay tiempo. Mónica está ahí con la computadora abierta para recibir y los teléfonos prendidos para recibir lo que ustedes puedan enviarnos para hacer este trabajo. Y nos presentamos entonces, quien conduce, quien les habla, Guamaitlán, en la locución y en la tarea web, Mónica Jansson, y en la operación técnica, de vuelta tenemos a Mariano Montenegro. La conciencia y el cosmos. Como dijo Guamaitlán, está Daniel acá presente en la radio, y les paso entonces, si quieren mandar alguna pregunta, alguna sugerencia o algún tema a tratar, los medios por el cual pueden enviar todos estos datos que acabo de decir. Por Facebook, La Conciencia y el Cosmos. Mail, laconciencia y el cosmos@uxim.org.ar. Para mensajes de texto, 03548-15589-288 y 03548-1540-9936. Repetimos el número, 03548-1540-9936. Y el teléfono fijo de aquí de la radio, 03548-481727. También, perdón, pueden llamar, ¿no es cierto?, al 9936. Llamar al aire, pero no lo venimos diciendo nunca eso, y es una opción, ¿no es cierto? Sí, también para 15-589-288. Pueden llamar o mandar algún mensajito de texto. Y queremos decir que todos los sábados a las 15 horas, estudios a cargo de Daniel Gagliardo. En estos encuentros, distintas temáticas son abarcadas buscándose su resolución y expresión en sintonía con las necesidades del plan evolutivo. Las charlas se desarrollan en base a preguntas aportadas por el público asistente. Se ruega puntualidad, 15:30 horas se cierra la tranquera de acceso al predio. Servicio vehicular gratuito todos los sábados, 14:30 horas desde la Plaza de Capilla del Monte, frente al sector comprendido entre el Banco de la Provincia de Córdoba y la Hostería Núñez, parte un servicio gratuito de vehículos para quienes quieran participar en estas charlas. Por sus propios medios, Campo Sierra del Cielo está en la ruta provincial 17, kilómetro 7, camino a Ongamira, Quebrada de la Luna, Charboniera, 16 kilómetros de Capilla del Monte. Bueno, buenas tardes, Daniel. Gracias por venir una vez más. Buenas tardes, por aceptarnos en el equipo mensualmente. Bueno, acá la mesa de trabajo ya está repleta de preguntas. De todas maneras, bienvenidas todas las que sean. Preguntas, temas a tratar, sugerencias. Gracias. Bueno, empezamos con una de Gabriela Diezidué que dice, ¿cuál es el trabajo que tantos seres del reino humano como del reino animal hacemos en estado onírico? El trabajo es recontactar la esencia, recontactar la conciencia interna, que es la fuente que nos permite asumir la vida planetaria, desenvolver, asistir lo que la vida planetaria necesita que nosotros podamos vislumbrar con mayor claridad. Si no fuera por el trabajo de contacto, de religación, de transmutación, de purificación y de estímulo en los niveles oníricos, gran parte de lo que nosotros hacemos acá sería inservible. No tenemos idea conscientemente de la gran cantidad de estímulos que quedan subconscientemente operando, pero de modo activo, en nosotros, y que después vamos desenvolviendo en el diario vivir, pero que fueron afianzados y apuntalados durante el sueño. Entonces, los seres humanos y los animales, que también tienen procesos oníricos, somos muy asistidos para poder sintonizar y alinearnos a aquellas necesidades que tenemos que atender. Si las personas al momento de dormir, al momento de dormirse, al momento de ir a la cama para dormir, realmente tuvieran presente la importancia del sueño y la apertura al mundo interno, a la vida interna, la predisposición y apertura al momento de dormir, facilitaríamos esta implantación de estímulos. Sin estos estímulos, nosotros somos como náufragos en la materialidad. Durante el día también, la conciencia interna y la esencia estimulan al ser para que pueda dar, para que pueda sostenerse, para que pueda comprender, para que pueda percibir, para que pueda estar del modo más estable, armónico y equilibrado. Pero durante el sueño, el ego y la personalidad no son tan refractarios a los estímulos internos. Si bien hay personas que en esta etapa del planeta tienen una apertura muy grande e incluso conscientemente durante todo el día mantienen esa apertura, esa predisposición, la mayoría no logran eso. Entonces, en el periodo de sueño, en el momento donde estamos transitando la fase onírica, es que somos estimulados, asistidos, y una gran cantidad de cuestiones son implantadas en nuestra conciencia. Vos hablaste recién sobre la importancia de los momentos previos, ¿no es cierto?, al dormir. Tal cual. Y, bueno, generalmente los papás le ponen a los chicos una película que no se sabe de qué es, eso puede ser caótico, puede ser tétrico, ¿no? Lo importante, si bien esto es muy importante lo que decís, lo importante son los momentos previos. El chico puede ver la película, pero lo importante es el momento previo, la instancia previa a dormirse. Quiere decir, el chico puede ver la película, pero después está esa fase que son 4 o 5 minutos, 3 minutos, antes de entrar en sueño realmente, que son los fundamentales. Una persona puede ver un noticiero caótico, pero si al momento de irse a dormir, durante esos 3 minutos o 4 previos, logra despegarse de todo aquello que la desestabilizó, que le impactó emocionalmente, y tiene presente que tiene que ir al encuentro de la fuente interna, tiene presente que tiene la posibilidad de ir al encuentro de esencia, de la fuente de armonía y de equilibrio, y esos 3 o 4 minutos previos logra elevar la conciencia, eso es definitorio. En el caso del chico, bueno, el padre le pone la película para dormirse, si le pone una película de Frankenstein es una cosa, si le pone un documental donde hay aspectos de la naturaleza, de la ecología, que lo edifique al chico en cuanto al cuidado del ambiente, o el contacto y buen trato, o trato elevado y altruista y solidario con los animales, o con los reinos infrahumanos, o que entienda la realidad planetaria de un modo diferente, ya hoy hay documentales y series que tienen ese tipo de propósito. Y no es una energía despreciable, antes que ver a un payaso como Tinelli, está bueno eso, ¿no es cierto? Acá tenemos una pregunta de Elizabeth, Elizabeth de Bulgaria, ya firma, ¿eh? Ah, bien. Sí, está en Bulgaria. Claro, está en Bulgaria. Dice, ¿cómo distinguir un verdadero impulso que proviene del cuerpo emocional o del cuerpo mental? Nosotros generalmente aportamos que todo aquello que proviene de la personalidad no ofrece ni armonía ni equilibrio. Y que generalmente nos resta la capacidad objetiva de discernir. Entonces, cuando lo que proviene tiene su origen en la fuente interna, inmediatamente la condición o cualidad interior se empieza a dar en nuestra conciencia, empieza de algún modo a impactar nuestra conciencia. Y la cualidad de la fuente interna es armonía y equilibrio. Mientras que lo que proviene de la identificación emocional no tiene nada que ver con armonía y equilibrio y distorsiona nuestro discernimiento, lo que procede de la fuente interior solo ofrece armonía y equilibrio. Nosotros lo que tenemos que tener, fundamentalmente, es una desidentificación con el funcionamiento del cuerpo emocional, principalmente, y del cuerpo mental, pero principalmente del cuerpo emocional, para que, desidentificados del funcionamiento emocional y abiertos realmente con entrega, con aspiración a la vida interna, seamos tocados por la vida interna y no por la identificación que el cuerpo emocional, la reacción y la compulsividad que el cuerpo emocional tiene ante los acontecimientos materiales, ante los acontecimientos formales. Entonces, recordar siempre que armonía y equilibrio solo provienen de la fuente interna. Aquello que viene del campo psíquico nos puede satisfacer en cuanto a nuestros deseos, pero esa satisfacción nunca va a ser ni armonía ni equilibrio. Entonces no tendríamos que poner ni siquiera atención en saber de dónde viene ese impulso, si es mental, emocional. Un ser va a empezar a registrar y a discernir el origen de un estímulo por el remanente que queda en su conciencia. Y lo que sí el ser tiene que tener claro es que, si bien no tiene que tener una actitud enfermiza, compulsiva y obsesiva para ver de dónde proviene el estímulo, él tiene que tener la firmeza y la persistencia para permanecer en entrega a la vida interna, en apertura a la vida interna, en disponibilidad interior, en disponibilidad para la esencia interna. Entonces, si bien no va a tener que estar continuamente enfocando de modo obsesivo de dónde vino este estímulo, a aquello a lo cual se está entregando es a lo que va a favorecer en ese intercambio. Nosotros vamos a favorecer siempre aquello a lo cual nos entregamos. Decime a qué te entregás y te voy a decir qué cosas recibís. Entonces, ¿a quién me entrego? De él recibo. Si me niego al intercambio con las fuerzas psíquicas, lo que voy a recibir de ellas no va a ser significativo, no va a doblegarme. Si no me entrego, no va a doblegarme. Pero si estoy entregado, si estoy obsesionado, si estoy identificado, si estoy atento continuamente a satisfacer los deseos o los reclamos de la personalidad, y en el marco de la personalidad, del cuerpo emocional puntualmente, entonces decime a quién me entrego y qué voy a recibir. Es fundamental tener esto presente. Un ser no puede quejarse de que está desarmonizado y que no sabe qué proviene de la esfera interna y qué proviene de las fuerzas materiales si su atención continua es al campo psicofísico de la vida. Quiere decir, si continuamente está identificado con el mundo de la forma. Y se acuerda del mundo espiritual solo cuando está en problemas. No hay nada que hacer. Cuando uno está en problemas, no hay nada que hacer. ¿Cómo salimos de un atolladero como ese? Es muy difícil. Bueno, tenemos otra preguntita también que viene a través de Elizabeth, pero en realidad es de la hija de ella, que se llama Emiliana. Emiliana. Dice que soñó que le proponían dos caminos, uno directo y otro más largo. La pregunta de Emiliana es, ¿cómo se llega al divino por el camino directo? El camino directo es el camino en el cual el ser no se preocupa de estar atento a los detalles de su personalidad y concentra toda su energía en la entrega. El ser dice, no me importa lo que soy, no me importa los defectos que tengo, no me importa las cosas que no alcancé. Pero el ser tiene un estímulo muy profundo de contactar la esencia, de ir al encuentro de lo superior, de ir al encuentro de lo divino. Entonces, el camino corto, el camino directo, es el camino donde el ser está dispuesto a dejar de lado su atención sobre elementos satelitales y accesorios para directamente reforzar de un modo absoluto y sostenido su entrega a lo superior. Aquel que está listo para poder sostenerse en su entrega a lo superior está listo para el camino corto, para el camino directo. Aquel que todavía no está listo para sostener su entrega indeclinablemente y por sobre encima de todo. ¿Qué quiere decir por sobre encima de todo? Por sobre encima de insatisfacciones, de dolores, de toda aquella incomodidad que causa a la conciencia tener que tener como meta superior un elemento único, o como meta única un elemento superior. ¿Se entiende? Uh-huh. Cuando el ser tiene que retirar todo lo que fuera el fraccionamiento de la atención de su conciencia y centrarse en un elemento superior, en el único, en Dios, en el inmutable. Aquel que está listo para sostener en su conciencia, en su vida, por sobre encima de todas las metas personales, una meta única, es posible que esté listo para el camino directo. Porque mientras él solo se entregue a esa meta única y a ese elemento superior, a ese inmutable, a ese Dios o como lo quiera llamar, si él puede concentrar todas sus energías de un modo estable, entonces está listo para el camino directo, para el camino corto. ¿Será que la persona que se hace la pregunta es como que ya vislumbra ese camino? Es posible, porque la persona que se hace esa pregunta podría estar en una etapa donde se da cuenta que es una pérdida de tiempo estar atendiendo una cantidad de cosas periféricas, satelitales, accesorias, y que realmente tiene una sed profunda que solo puede ser ahogada si intenta de un modo directo este contacto con lo superior, quiere decir esta entrega a lo superior. Hay una etapa donde el ser no puede dar más vueltas. Mientras el ser solo puede dar vueltas, acercándose gradualmente a esta comprensión de lo superior, donde él entiende que fundamentalmente la entrega por sobre encima de todo es lo que vale y lo que sirve, mientras va dando vueltas, va armonizando cosas. Mientras va dando vueltas, va aprendiendo. Mientras va dando vueltas, se prepara para una síntesis. Pero cuando ya está listo para la síntesis, no puede dar más vueltas. Es decir, las vueltas no le sirven más. Seguir dando vueltas alrededor de las situaciones no le sirve más. Estás listo para la síntesis, tenés que ir directo. Tenemos acá una pregunta de Alberto Grubich. Dice, ahora está publicado por internet que la NASA asegura que el 24 de agosto de este año va a haber 4 días de oscuridad, que sería el final de un ciclo terrestre que se repite cada 26.000 años. ¿Qué nos podés comentar sobre esto? Que estos son consideraciones materiales, astronómicas e incluso astrológicas, pero que realmente en términos más profundos no es significativo para la Tierra. Es un aspecto material y la oscuridad no va a ser completa tampoco. Es más, en algunos lugares del planeta prácticamente no se va a sentir de ese modo. Entonces no le tenemos que dar mayor importancia de la que tiene. Cada vez que organismos como la NASA, que son organismos netamente materialistas y positivistas, den una información respecto a lo que es trascendente para la Tierra, mejor que empecemos a buscar en otro lado. Porque la NASA no está en condiciones ni siquiera mínimamente de reconocer qué es importante para la Tierra. Porque si la NASA hubiera estado en condiciones de reconocer lo que es importante para la Tierra, no hubiera estado buscando estúpidamente lo que estuvo buscando hasta ahora. Que es, en vez de conocer en profundidad la vida terrestre y encontrar la vertiente de equilibrio para ser un asistente de esa vertiente, estúpidamente está buscando fuera de la Tierra lo que solo puede encontrar adentro. Porque la NASA y todos los demás cómplices que buscan fuera de la Tierra lo que solo se puede encontrar dentro, en los niveles más profundos, y estamos hablando simbólicamente, porque la NASA es uno de los tantos cómplices que está buscando vida extraterrestre y que lo sabe porque en sus archivos tiene todo comprobado, pero sigue con toda esa pantomima cuando sabe puntualmente que las inteligencias que ya sabe que existen y que reconoció que ingresan y egresan del planeta cuando quieren, sin que la NASA pueda impedirlo y sin que los organismos de seguridad puedan impedirlo, esas entidades no van a permitir que la NASA, con todo su teatro, invada el espacio cósmico. Sin embargo, la NASA sigue siendo cómplice de todo esto. Si bien nos extendimos y tomamos una tangente respecto a la pregunta, en definitiva, todo lo que provenga de ese organismo, agarrarlo con pinzas. Porque está conformado por imbéciles, llanamente por imbéciles, personas que se han ocupado de hacer cosas inservibles para el planeta y para la humanidad, destinando fondos de un modo absolutamente perverso e inmoral, sin poder solucionar, sin brindarle la más mínima solución, después de décadas de funcionamiento y despilfarrar fondos, la más mínima solución a la situación terrestre. Entonces, lo que diga la NASA no importa. Es simplemente un fenómeno astronómico y astrológico, y se va a notar en algunos lugares prácticamente de un modo así, mínimo. ¿Será que la gente puede confundir con los 3 días de oscuridad que se anuncian de alguna manera? Sí, la gente puede confundir, pero tengamos en cuenta que lo que la NASA y cualquier organismo puede evaluar, determinar y pronosticar no tiene que ver con estos 3 días. Es decir, una cosa son estos 3 días que van a formar parte del ápice de la transición planetaria, quiere decir del cierre de la transición del planeta hacia la ley evolutiva superior, y otra cosa son las previsiones, mediciones y pronósticos que puede hacer una entidad tan obtusa e inservible como la NASA. Bueno, tenemos acá una preguntita del programa anterior de Leonor Sabrina Millán Báez. Dice, está muy de moda la protección de las mascotas y los animalitos, y cada vez hay más gente ocupada de eso. ¿Es poder pagar karma humano en las deudas con los animales? Y también dice que hay mucha gente que se llena de animales, que levanta en la calle. Bueno, ella dice que después termina loca por el trabajo que le lleva a eso. ¿Cómo es en este caso el equilibrio para poder llevar adelante esa tarea, no? Otra vez nos tenemos que remitir a la consulta de Elizabeth. respecto al tema de cómo saber que viene del interno, que viene... Y el tema es este. Si una persona que no guarda una relación interior profunda, una sintonía estable y genuina, empieza a ser fundamentalmente influenciada por el impacto emocional que le causa la situación de los animales, posiblemente esa persona, sin preparación interna, sin que esté previsto internamente que haga esa tarea, se vuelque esa tarea y genere una complicación tanto en su vida, en el karma familiar, como en los animales que va a recoger, que terminan siendo tratados por personas que no tienen condiciones para eso. La deuda que tiene la humanidad con el reino animal es inmensa, pero las deudas realmente no pueden ser asumidas por cualquiera y de cualquier modo. Hay una inteligencia que regula los débitos de la humanidad y los débitos de cualquier partícula que está bajo ley de karma en este planeta y en cualquier otro planeta que esté bajo ley de karma. Es una ley, es un aspecto de la energía, es la voluntad y la inteligencia de la energía. Entonces, es la ley y la voluntad de la energía la que tiene que encontrar las herramientas aptas, habilitadas y entrenadas kármicamente para hacer esas tareas. Y en este planeta, en estos momentos, hay millones de personas que no están entrenadas, no tienen la madurez ni la capacidad kármica, ni forma parte de su planificación interna, levantar animales de la calle, asistirlos, tratarlos, y algunos otros que sí están capacitados no lo están haciendo, que es uno de los síntomas puntuales que esta humanidad viene arrastrando de siempre. Quiere decir, las tareas que tienen que ser hechas por algunos, aquellos algunos no las cumplen. Y ciertas personas que tienen una disponibilidad emocional muy fuerte y una sensibilidad emocional muy fuerte se ponen a meter mano en cosas que no les corresponde. Entonces, esta deuda que tenemos con el reino animal no está siendo bien asistida. Porque si bien hay un movimiento de protección animal cada vez más fuerte, en ese contexto hay un porcentaje elevadísimo de personas que no tendrían que estar metiendo mano y otros que tendrían que estar haciéndolo que no lo hacen con el suficiente compromiso y entrega. Entonces estamos en una situación donde el emocionalismo y el impacto emocional están causando problemas. Y esto se extiende, como decíamos, a los animales. Claro. Hay gente que levanta animales y animales y animales y después están en una condición de mugre, de desnutrición, peor que si estuvieran en la calle. Y continuamente hay entidades en los distintos países, no solo que en Argentina, que tienen que ir de un modo casi violento, mediante las fuerzas públicas, a retirarle animales que a veces están por docenas en ciertas casas, en un estado catastrófico, pero la persona asegura que en realidad los tiene para cuidarlos. Entonces tiene que haber mucho equilibrio. Una persona tiene que estar muy atenta para no meterse a hacer una tarea que no está preparada, para la cual no está preparada. Y aquellos que realmente están preparados y se dan cuenta que tienen una tarea para hacer con los animales, que la hagan. Entonces aquellos que kármicamente fueron entrenados y que están signados para eso, van a estar haciendo la tarea que realmente, hecha de ese modo, va a servir como una compensación con el reino animal. Y aquellos otros, los que emocionalmente se desbordan, que sean colaboradores satelitales, externos, que colaboren con fondos, o de un modo más limitado, que no los afecte tanto y que no ponga en riesgo esta asistencia al reino animal. Bueno, tenemos acá una pregunta de Alexis Sodero. Dice, en cierre de la ventana, ¿existe también una manifestación de la energía de Erx? En cierre de la ventana y en otros lugares de Argentina y del planeta, pero en este caso de Argentina, existe manifestación de Erx. Cierre de la ventana es uno de los puntos de manifestación de la energía de Erx. Exactamente es así. Bien, bueno, a ver qué hora tenemos. San Mariano, ¿estás por ahí? Vamos a hacer, ¿te parece, Daniel? Esperamos un segundito que pasamos un mensajito de una persona que escribió y también paso la forma en que la gente puede seguir todavía mandando alguna preguntita. Sí, claro. Bueno, estamos acá en La Conciencia y el Cosmos con Daniel Gagliardo en vivo. Podés mandar alguna sugerencia, alguna pregunta, algún tema que quieras tratar a los siguientes medios. Por mail, laconciencia y el cosmos@uxin.org.ar. Por Facebook, La Conciencia y el Cosmos. teléfono fijo 03548-481727. Y para mensajes de texto, o si querés también mandar una pregunta o salir al aire, como quieras, 03548-15589-288 o 15 40 99 36. Agradecemos también a Mercedes de Yardino, que me acaba de escribir diciendo que está leyendo La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ansenusa, el último libro que escribió Daniel Gagliardo. Dice que este libro le está siendo muy revelador. Internamente me resuena tanto que renace en mí una intensa alegría. Por partes me emociona. Así que gracias, Mercedes, por habernos mandado tu pensamiento, tu sentimiento, ¿no? Lo que te está sucediendo a través del libro. Un gracias, abrazo, Mercedes. Un abrazo a Alexis también. Respecto a esto último que habíamos hablado de Erx en Cierre de la Ventana, no podemos aportar mucho más. No somos estimulados a aportar más que esto. Pero que sí sepan los oyentes, y lo pueden comprobar en su interior, en todo caso, en sintonía con su interno, que Erx encuentra en Cierre de la Ventana, tiene en Cierre de la Ventana un vórtice de manifestación. Vamos a un silencio bajo formato musical. Bien, continuamos acá con la presencia de Daniel. Entonces, te vamos a hacer unas preguntas de María Elena, Daniel. Dice, ¿por qué nos pasa a veces tener que abandonar un lugar que queremos tanto y después poder volver? En ocasiones el ser tiene que cerrar aspectos kármicos, cuestiones de aprendizaje, de compensación, en otros ámbitos que reúnen las características más sintéticas. Cuando la energía nos desplaza de un lugar al otro, es que la síntesis y la economía para experimentar lo que tenemos que experimentar está en otro lado. Y si el ser en realidad se está desplazando compulsivamente y no porque realmente haya una necesidad evolutiva, va a vivir de un modo muy, muy traumático posiblemente, con mucho costo de energía y falta de economía y síntesis, estar en otro lugar. Cuando un ser va al ámbito con el cual cuenta en términos de respaldo interno para permanecer, para interactuar, para vivir, se empiezan a dar aspectos de síntesis. Si él está abierto a la transformación y a sintonizar lo que le corresponde, aspectos de síntesis y de economía muy profundos. Entonces, sí, aquí mucha gente tuvo que venir por algún motivo a Capilla del Monte, por ejemplo, a vivir. Y algunos han tenido que volverse o irse para otros lados. Si no, volver a los lugares de origen, han tenido que ir para otro lado, porque no han podido sostenerse. En todos los casos no quería decir que no tenían que estar en Capilla del Monte. Tenían que salir transitoriamente y después, tal vez, en algún momento retornar. María Elena es una persona que nos encontró hoy y nos decía que había estado en Capilla del Monte viviendo, y la conocíamos de hace muchísimo tiempo, hace casi 20 años atrás, y dijo algo así como que había estado 10 años fuera de Capilla, se había tenido que ir, y ahora volví a Capilla, hace un tiempo que está en Capilla. ¿Por qué? Decía, uno tiene que irse de los lugares que quiere tanto. Puede ser por esto, porque tiene que ir a hacer cosas a otro lugar, o porque, siendo este el lugar donde tenía que estar, no hizo lo que tenía que hacer. Entonces la energía te puede retornar, te puede volver, te puede sacar de ese ámbito, para que resintonices, para que entiendas, para que de algún modo puedas volver a posicionarte si es necesario volver. Si uno donde está siendo estimulado, si uno donde está siendo respaldado para permanecer y hacer lo que tiene que hacer, no responde, no actúa en consecuencia de aquel respaldo interno, es posible que una vez vencido el plazo tenga que salirse. Y aquí en este lugar, en Capilla del Monte, y en otros lugares, sobre todo con características energéticas, vibratorias, internas, tan puntuales como aquí y en esos otros lugares, hay personas que vienen y se instalan en inercia y no entienden por qué vinieron o no asumen, o si entienden y asumen, a veces no tienen la persistencia para tornar estable aquella cuestión de asumir qué es lo que vinieron a hacer aquí. Y lo que vamos a hacer a cualquier lado es transformarnos. Lo que vamos a hacer a cualquier lado es dejar de ser lo que éramos. Porque el desplazarnos, el mudar, está significando que hay cosas que tenemos que dejar atrás. Así que en todo caso, cuando uno se va de un lugar que quiere tanto, puede ser incluso que la vida interna esté diciendo, no importa lo que usted quiere, no importa si usted está pegado, no importa si su cuerpo emocional o sus deseos es vivir en tal o cual lugar. Lo importante es cómo es tenido en cuenta usted desde un punto de vista más amplio, desde un modo espiritual y universal. Porque nosotros podemos tener preferencia por vivir en un lugar, pero cósmicamente nosotros no podemos sostener esa preferencia porque en términos universales se considera que tenemos que hacer experiencias de otro tipo, de otro tenor en otros lugares. Así que siempre estar abierto. Uno tiene que estar desapegado incluso de los lugares antes de llegar a conocerlos y de vivir en ellos. Porque entonces permite que la energía lo mueva como una ficha flexible, rápida, dinámica. Y entonces cuando el ser es traído nuevamente, por ejemplo, a esta zona, como ¿no le cierto? Pasó a María Elena. Claro, y a tantos otros seguramente. ¿No? Como que no tendrían que repetir el patrón, ¿no? El patrón viejo o el patrón de donde vienen. El ser tiene una oportunidad nueva porque tiene que actualizarse. Si el ser no entiende que una nueva oportunidad implica actualización, nadie tiene un ofrecimiento renovado si no es para renovarse, quiere decir para actualizarse. Entonces, tal como lo estás planteando, tiene que estar atento para no caer en inercia y para posiblemente no pisar lo mismo que pisó y transitar lo mismo que transitó, que puede ser haber impuesto sus preferencias por sobre encima de impulsos o de estímulos que lo podían haber llevado a experiencias diferentes. Lo primero que un ser tiene que hacer, en términos de mudanza, es aprender a estar atento para que sus preferencias y deseos no le jueguen una situación negativa. No se le pongan en contra. Las personas que están en cierta búsqueda o camino espiritual tienen que tener en cuenta esto. Estar más abiertos a lo que la vida coloca, estar más dispuestos para estar desapegados, para soltar, para renunciar a las preferencias, a los gustos y a esto que ella dice, un lugar que quiero tanto. En realidad nosotros tendríamos que tener simplemente preferencia por la vida única, por la vida bajo la única manifestación, bajo una manifestación o tendencia superior, y no por un lugar físico, geográfico. Y tenemos otra consultita de María Elena. Dice, si se puede profundizar la búsqueda espiritual y el encuentro interno. Es interesante la pregunta en ese sentido. A nosotros cuando antes de empezar el programa estábamos viendo esta pregunta, nos llevaba a hacer una consideración que no siempre se tiene en cuenta. O sea, estábamos siendo estimulados a anotar algo que no siempre se tiene en cuenta y que a veces lo hemos hablado, pero vamos a tratar de sintetizarlo lo más posible. La búsqueda en algún momento termina, pero encontrar no termina nunca. La diferencia es que en algunas etapas creemos que para encontrar tenemos que buscar. Entonces, la búsqueda espiritual es una etapa consciente de acercamiento a lo superior. Pero en el marco de esa búsqueda consciente, se llega a una etapa donde el ser entendió, comprendió profundamente que a sí mismo no busque. Él está condenado a encontrar. ¿Por qué? Porque la distancia que lo separa del único y la distancia que lo separa de lo superior, de lo subjetivo, de lo espiritual, nunca termina de reducirse. Siempre hay una reducción más para hacer. Siempre hay un paso más para dar. Pero, como decíamos, hay una etapa donde el ser busca y encuentra. Y hay otra etapa donde renuncia a la búsqueda y el encuentro se ordena de un modo más profundo. ¿Qué queremos decir? Las personas no pueden evitar, cuando buscan, darle su propio matiz a la búsqueda. Las personas no pueden evitar, cuando buscan, poner en algunas etapas de la búsqueda sus propios métodos de búsqueda. Quiere decir, la elección de cómo voy a buscar, el libre albedrío incluso para buscar, incluso el libre albedrío para buscar lo superior, lo espiritual. Pero a partir de esa experiencia, que es muy necesaria, de aplicar el libre albedrío en la búsqueda espiritual, el ser empieza a comprender, porque en algunos momentos, por la vía intuitiva, se lo va estimulando para que vislumbre eso, empieza a entender que si él suelta los mecanismos de búsqueda preestablecidos, los preconceptos, los prejuicios, lo que él tiene previsto para buscar y lo que es más interesante, lo que él cree y tiene previsto que va a encontrar, empieza a vivir de un modo más dinámico y más potente el encuentro con lo subjetivo, con lo espiritual, con lo superior. Entonces llega un momento que él renuncia a la búsqueda misma. Dice, no tengo nada para buscar, porque la vida se está encargando de ponerme todo, y empieza a soltar gradualmente, y se da cuenta que si él va soltando y deja esa cosa de que tengo que buscar para encontrar, y va soltando, pero mientras va soltando, va abriendo cada vez más la puerta de aceptar todo lo que la vida le ponga, ahí resuelve bajo ley de síntesis que puede dejar de buscar y no va a dejar de encontrar. Entonces, esto está en el camino de todos nosotros. Dejar de preocuparnos por buscar, pero dejar la puerta abierta, la conciencia abierta de par en par, para que aquello que la vida quiera colocarnos, pueda ser colocado en nuestra existencia, en nuestro camino. Entonces ya no nos preocupamos ni por buscar ni por caminar, y solo le dejamos la puerta abierta a la vida, y nos va a mostrar la vida que así no caminemos aparentemente, que si no forcemos el camino, y así no busquemos aparentemente, la vida nos está colocando, quiere decir, nos permite encontrar lo que necesitamos de etapa en etapa y de ciclo en ciclo. Y de profundizar en ese encuentro, ¿no? Exactamente, por eso el ser tiene que estar abierto precisamente a entablar un vínculo profundo, genuino, de entrega y de amor con lo que la vida le va colocando. Y se relaja, no busca más. Y ahí descubre que la vida tiene los ritmos, que la vida tiene realmente los mecanismos, el dominio de los mecanismos, para colocarle lo que tiene que formar parte de su existencia y formar parte de lo que su conciencia en ese momento debe componer. A veces son las expectativas de lo que uno tiene que encontrar que hace que siga buscando, ¿no? Precisamente, cuando uno tiene expectativa de lo que tiene que encontrar y tiene un concepto de cómo buscar, la búsqueda se hace más difícil y lo que encuentra es más pobre. Porque el ser tiene que entender que la vida en su inteligencia absoluta sabe qué cosas él va a necesitar y la vida jamás va a traicionar a la partícula, al individuo, al ser, a ese universo. La vida nunca va a traicionar a un campo de existencia restándole o retirándole lo que necesita. Entonces está bien en cierta etapa buscar conscientemente, porque eso permite que los vehículos de la personalidad conscientemente se orienten a lo superior. Pero cuando esos vehículos se rindieron ante lo superior y tienen esa búsqueda por sobre encima de todas las cosas y reconocen lo superior como lo único hacia lo cual hay que estar dispuesto, entonces la búsqueda se puede relajar, porque uno entiende que lo superior le va a estar colocando siempre lo que necesita. Digamos que lo que nos había preguntado Emiliana, que decía cómo se llega al divino por el camino más recto, ¿no es cierto? Sería precisamente eso, ¿no? Aceptando lo que la vida coloca, pero incondicionalmente entregado a eso único. Sostener la entrega por sobre encima de todas las cosas. Un ser puede dejar de buscar, pero tiene que ser consciente que la entrega incondicional a aquella fuente dadora de todo, dadora de todo sustento, no puede relajarse. Esa entrega tiene que ser permanente y renovar los votos para que esa entrega cada vez sea superior, mayor, más profunda, más estable. Que el volumen, que el tenor de esa entrega sea cada vez mayor. Bueno, acá tenemos una pregunta de Silvina. Dice, Daniel, si podés hablar sobre la expresión del trabajo grupal evolutivo. El trabajo grupal evolutivo es una de las deudas que nosotros mantenemos como humanidad en este planeta, porque la humanidad en este planeta inventó distinto tipo de asociaciones, pero todas las asociaciones que patentó y que inventó la humanidad de este planeta son tendientes a fortalecer sus vínculos con la materia, son tendientes a usufructuar. Tienen como, generalmente, como meta y como propósito el beneficio de las partículas y no el beneficio del todo o la religación o la comunión de las partículas con lo superior. Entonces el trabajo grupal evolutivo es el reflejo, es el gemelo que nosotros tendríamos que aprender a sostener, a reproducir y transitar de aquella realidad que viven las almas en su propio nivel. El trabajo grupal evolutivo tiene la trascendencia de traer a la materia la cualidad del alma. Las almas trabajan todas en grupos. Las almas trabajan en comunión con un propósito superior, asistiendo a la vida planetaria. Los egos y las personalidades adeudan eso kármicamente. Entonces, si nosotros queremos tener un comportamiento universal de altura o de condición genuinamente cósmica aquí en la materia, necesitamos emprender trabajos grupales evolutivos donde la energía espiritual nos encuentre disponibles para conducir la actividad de esos trabajos grupales evolutivos con un fin superior determinado y genuino. Es muy simple. Sin trabajo grupal evolutivo, la humanidad de la superficie de la Tierra nunca va a ser una humanidad cósmica. ¿Por qué? Porque va a ser una humanidad limitada a la identificación con las leyes materiales del planeta. Es una sociedad de distinto tipo. Dicho con humor, todo lo que no es trabajo grupal evolutivo, desde el punto de vista interno, prácticamente es asociación ilícita. ¿Entiendes? No, porque es así. Es prácticamente asociación ilícita. ¿Por qué? Porque las personas se asocian con fines materiales. Para que las metas personales e individuales y egoístas puedan ser alcanzadas de un modo más efectivo. Entonces, desde el punto de vista interno, cuando los seres se reúnen, tienen que reunirse en nombre de lo superior. Si dos o tres se reúnen en mi nombre, estaré entre ellos. Así decía el instructor Jesús, cuando dos o tres se reúnan en mi nombre, estaré entre ellos. Bien, si no nos podemos reunir en nombre de lo superior, quiere decir que nos reunimos en nombre de lo material. Entonces, todas las actividades, supuestamente grupales, sociales, culturales, que no se reúnan en nombre de lo superior genuinamente y buscando asistir una meta única y por sobre encima de todo universal, entonces son asociaciones ilícitas desde el punto de vista evolutivo, porque mientras no se superen como funcionamiento y mecanismo, no vamos a poder salir de la rueda kármica. Y si una persona que está escuchando esto que estás diciendo, Daniel, le resuena realmente como decir, sí, tengo que participar, ¿qué hace? ¿Busca o la vida se lo va a poner delante, como hablábamos antes? ¿Cómo resuelve eso? Si la persona tiene una aspiración genuina y está lista para eso, la vida la va a encaminar. Nosotros dijimos recién que un ser no necesita a veces buscar para encontrar. Claro. Puede ser que un ser no tenga conscientemente, no tenga en el consciente la necesidad de búsqueda, de participación de un trabajo grupal evolutivo, pero si está listo y tiene un grado de madurez y posible ensayo de estabilidad por delante, la vida le va a colocar ahí alguna señal, le va a acercar un papelito, le va a abrir una pantallita en internet, o va a ver un volante, o le va a llegar alguna información a partir de un tercero. Así muchas personas llegaron a nuestro trabajo grupal evolutivo. Muchas personas llegaron de modos impensados. Es verdad. Hay personas que dijeron, yo guardé este volante en un libro 10 años, 12 años. Y después de 10, 12 años lo volví a encontrar en un libro y ahí me impactó y llamé y me comuniqué. Los métodos que tiene la existencia son muy profusos, muy profundos y efectivos. Entonces, si la persona siente que tiene que hacer un acercamiento, un trabajo grupal evolutivo, que no tenga prejuicios y lo haga. Y si no siente conscientemente, si no tiene eso en su consciente, que siga abriéndose incondicionalmente a la esencia presente en él. En algún momento, esa búsqueda o esa apertura, esa entrega a la esencia presente en él, lo puede encaminar a situaciones donde el trabajo grupal evolutivo, en todo caso, podría estar presente o formar parte de ellas. Acá tenemos una pregunta de Nora Jiménez. Dice, soñar con personas que han partido, algunas veces en silencio, otras hablando en un idioma que no entendemos y otras enojada, ¿tiene alguna significación espiritual? Generalmente lo que se está haciendo es purificar aspectos no resueltos con esas personas. De modo general, en esta etapa de la transición planetaria, los seres que desencarnan no se contactan ni tienen nada para ofrecernos. Porque los seres que desencarnaron ya no tienen mucho para ofrecernos. Están en un tratamiento por parte de la energía y de las jerarquías donde ellos están recibiendo asistencia para encaminar su conciencia hacia donde se tienen que encaminar al corto o al mediano plazo. Entonces, generalmente son cosas sin resolver en aquel que está soñando. Entonces, aquel que está soñando puede tener cosas no resueltas con aquellos que desencarnaron o cosas no resueltas con lo que aquellos que desencarnaron están simbolizando para su conciencia. Una persona puede soñar, por ejemplo, con su padre y pensar que en realidad él tiene algo que resolver con el padre. Podría ser que no sea con el padre, pero sí con cosas que el padre representa para él. Entonces, si nosotros tenemos una secuencia de sueños, o cada tanto soñamos con seres que desencarnaron y con los cuales tuvimos algún tipo de relación, a veces soñamos con personas que desencarnaron que conscientemente no guardan mucha importancia para nosotros. Pero podría ocurrir que también soñáramos con ellos. Estar atentos para ver si no está simbolizando ese ser alguna cuestión, alguna condición, algo que nosotros tenemos que resolver y que ese ser de algún modo está señalando como una flecha, como un mojón. Y fundamentalmente, soltar, desapegarse y tener conciencia de que tenemos que liberar a los seres que están desencarnados de su relación con la materia con quienes todavía estamos encarnados. Tenemos que tener en la conciencia esta necesidad de cooperar con ellos para que no se relacionen, ni siquiera a través de un sueño, que es un puente de algún modo, con quienes todavía estamos encarnados. Cuando un ser desencarna, necesita estar lo más libre posible. Y quienes estamos encarnados, necesitamos estar lo más libres posible de los desencarnados. Si bien existe una vida única que se expresa tanto de un lado como de otro, quiere decir del lado externo como del lado interno de la realidad, nosotros tenemos que aprender que los aprendizajes, valga la redundancia, y las experiencias son muy diferentes de un lado y del otro de la realidad. Las experiencias del lado externo de la vida y las experiencias del lado interno de la vida son muy valiosas, pero son de condición y cualidad diferentes. Acompañar conscientemente esto de vos estás de un lado haciendo lo que tenés que hacer y yo estoy de este lado haciendo otra cosa. Y soltar. El vínculo que tienen los seres encarnados con los seres desencarnados es el vínculo de una esencia, una conciencia, una energía única que está presente en ambos. Y solamente eso. Si el ser, en alguna parte de su conciencia, todavía no pudo soltar al que desencarnó, o cree que tiene una deuda, o siente algún tipo de culpa o pesar, lo está interfiriendo. Si alguien cree que tiene una culpa, por ejemplo, o una deuda con quien desencarnó, que se encargue de saldar esa deuda dándole tratamiento a la realidad donde él está participando. Porque con aquel que desencarnó ya no puede hacer nada. Pero sí podemos trabajar en sentido contrario con esta realidad de la cual participamos aún estando encarnados. Entonces hay que darle un tratamiento elevado a la realidad del lado externo. Mientras que soltamos y renunciamos y nos desapegamos de aquello que está allá del lado interior. De aquel importante, que ¿no? Lo que acabas de decir, Daniel, porque en general parecería como que la gente se fue un ser querido y tiene la obligación de recordarlo. Hoy hace un mes, cómo te extraño. Hasta en el Facebook lo van colocando, tienen un diálogo con el ser. Esto es el problema del materialismo. Porque los seres no entienden hasta qué punto son materialistas cuando lamentan que alguien haya desencarnado. Porque el materialismo nos lleva a ver la muerte como una pérdida, porque la materia es el bienestar, la felicidad. ¿Cómo vas a estar mejor si no encarnado? Por Dios, te morís, estás para atrás. Esto de creer que hay un lado de la vida, un lado de la realidad que es mejor que el otro, es una limitación evolutiva. Cuando un ser desencarna, la vida externa para él ya era inservible y tiene que retornar al lado interno de la vida, donde sí es abastecido de un aspecto de la realidad y es asistido por la energía bajo aquello que necesita. Cuando un ser desencarna, está necesitando urgentemente desencarnar para ir al encuentro de aspectos subjetivos de la vida y de la realidad que son con los que tiene que trabajar en ese momento. Aquellos que se mantienen encarnados no tienen ningún lugar mejor que la materia para estar. Pero aquellos que desencarnaron no tienen ningún lugar mejor que estar al lado interno de la vida, fuera de la materia. Y no es mejor ni peor uno u otro lado. Por eso, cuando un ser está desencarnando, ¿qué tenemos que estar haciendo ahí? Ser asistentes para que él pueda vivir eso con la mayor armonía y equilibrio, facilitando y asistiendo a la energía, en lo que la energía está señalando, la energía nos está diciendo, mire, necesitamos que esta conciencia vuelva al lado interno de la vida. Usted está con ella en el lado externo, asista a este ser que está desencarnando, colocando armonía y equilibrio en su entorno. No se lamente de que está desencarnando, no llore, no lo vea con dolor. ¿Por qué? Porque está interfiriendo la voluntad de la energía que lo está convocando para el lado interno de la vida. Es como si en el lado interno de la vida, cuando un ser está para encarnar, las almas empezaran a lamentarse, va la materia por 60, 70, 80 años. Cuando el alma está colocando al ego, que va para el mundo material, el alma no dice, uy, hasta la próxima, te mando un beso, acordate de mí, vamos a hacer algo. El alma manda al ego, que es la energía reencarnante, la contraparte reencarnante de ella, para que se revista vehículo, lo manda ahí, al mundo material, con la clara percepción que eso lo está haciendo a favor de la evolución planetaria y de la evolución de la vida toda. No sabes lo que te espera, le dicen, no sabes lo que te espera. No, pero es así. Solo los seres primitivos, bajo ciertas instancias kármicas, viven la muerte como una tragedia. Los seres inmaduros que escuchen ellos me deben estar insultando en todos los idiomas, diciendo, este está de chaleco. Pero en realidad es así. La vida no se equivoca, un ser desencarna es porque tiene que ir para los niveles internos. Bueno, tenemos acá otra pregunta de Alberto Grubich. Dice, se nos dijo estar en el mundo sin pertenecerle. Pero, ¿qué pasa cuando uno, más que sentir no pertenecer al mundo, más bien me siento ajeno a la civilización de la superficie terrestre? Sentirse ajeno a la civilización de la superficie terrestre, estando encarnado en la superficie terrestre, es un problema psíquico que hay que solucionar. Porque un ser tiene el cosmos todo como morada. La morada de todos nosotros es el cosmos, no es otra cosa. Cuando la vida, en su inteligencia absoluta, nos coloca en un planeta, en una situación determinada, nosotros no tenemos que perder de vista. No tenemos que perder en nuestra conciencia que somos seres cósmicos en un punto cósmico también de la creación. Entonces el ser tiene que aceptar. Aquí hay una falta de aceptación de aquel aprendizaje evolutivo que la conciencia tiene que hacer. Ninguno de nosotros es de acá. ¿Quién es terrestre? Si todos venimos de otros sistemas solares y de otros planetas, de hacer experiencias evolutivas y en algún momento, hace 1 millón de años, hace 2 millones, hace 100.000, hace 15 millones, ingresamos a la Tierra, transmigramos para la Tierra para seguir nuestra experiencia evolutiva. Si el ser se siente ajeno, en realidad, él no está abierto a una comprensión profunda que su conciencia y este universo, el que su conciencia ahora está formando parte, necesitan de que él comprenda cuál es su rol en la materia, cuál es el rol evolutivo de la conciencia en la materia y de la conciencia en este universo planetario. Así que ahí hay que resolver esto. Él se puede sentir ajeno, él o cualquier otra persona, se pueden sentir ajenos del funcionamiento de esta sociedad, del funcionamiento global de esta sociedad. Quiere decir, no sentirse cómplices. Una persona puede decir, yo no tengo nada que ver con el funcionamiento de esta sociedad. Yo no quiero formar parte, no quiero ser cómplice. Pero un ser tiene que tener su sentido de pertenencia en relación a la cosmicidad del planeta, del principio activo que sostiene el planeta, que es este factor de cosmicidad, esta energía cósmica que sostiene el planeta. El ser tiene que entenderse parte de ese principio activo de cosmicidad, entenderse una partícula cósmica, entender al planeta como un campo cósmico y buscar asumir lo que ese campo cósmico le ofrezca en función de su evolución y del servicio que tiene que prestar dentro de ese campo cósmico planetario. Es eso nada más. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de buscar en lo más profundo. El ser se siente ajeno porque está buscando en la superficie de las cosas. Tiene que ir más adentro, más hacia lo profundo, entender su relación con la esencia. Cuando ese ser, como cualquier otro ser, pueda profundizar su relación con la esencia, entonces no se va a sentir ajeno a la vida planetaria, sino que va a sentir una empatía profunda, una comunión profunda con la energía planetaria y se va a volcar a asistir lo que esa energía esté proponiendo. Bueno, tenemos una preguntita, acaba de llegar por un mensajito de Carlos de Capilla. Dice, ¿la física cuántica tiene algo que ofrecer en el campo espiritual? La física cuántica tiene algo que ofrecer en el campo espiritual cuando las personas o los seres están en una etapa de materialismo. Pero la física cuántica es materialismo, solo que es materialismo más cercano de lo subjetivo. Sigue buscando en las partículas materiales. De hecho, es física. Sea cuántica o no sea cuántica, sigue siendo física. Un ser que todavía no se puede abrir a estudios o a líneas de espiritualidad o de energía más profundas, subjetivas, más abstractas, puede ser que encuentre en la física cuántica un eslabón intermedio. Pero una vez que haya encontrado eso poco, muy poco que puede ofrecer la física cuántica, va a quedar estancado. Porque sigue siendo materialismo, sigue siendo un estudio material de la realidad. La física cuántica necesita siempre, aunque sea en mínima escala, una partícula material donde asentar, donde poder asentar su funcionamiento. Incluso, aunque hable en ciertas instancias exclusivamente de energía, es un campo de energía que la física cuántica puede medir. Cuando un campo de energía puede ser medido, ese campo de energía es material, aunque no sea material concreto. Es un elemento que nos puede servir en cierta etapa, pero el ser tiene que profundizar y avanzar más. Bueno, y acá tenemos una última pregunta que también coincide con un comentario que nos hizo una persona hoy. Parece que en los medios está, anoche lo vimos también por Facebook. Dice acá Gabriela 19, Daniel, ¿alguna información referida a la luz que se vio en el día de ayer? Esta mañana nos comentaba una persona que venía de Cruz del Eje para acá, para Capilla, y tipo 9 de la noche, veía una luz muy grande, como un globo con una cola muy grande de color verde, y que hizo una detención, iba con una velocidad, después hizo una detención y enfiló directamente hacia el Cerro Uritorco. Entonces esa es la pregunta de Gabriela, ¿no es cierto? Si tenés algo para aportar. Las jerarquías de ERX se manifiestan de distintas maneras. Esto fue una manifestación de las jerarquías de ERX. Algunos seres tenían que verlo, otros no. Los seres que tenían que verlo, concretamente estar conscientes de eso, son seres que tenían que definir su posición, que tenían cosas para definir. Bien, que se abran este estímulo, que se abran esta exteriorización, a esta gran propuesta de energía, porque cuando una jerarquía se exterioriza, quiere decir que todavía estamos rígidos y no pudimos encontrar la relación con ella en los niveles internos. Entonces, ¿qué hacemos? De algún modo, dicho entre comillas, forzamos a la jerarquía a exteriorizarse, a manifestarse externamente. En algunos casos está previsto esa exteriorización y no es un forzamiento, pero generalmente gran parte de los avistamientos podrían ser evitados si nosotros pudiéramos encontrar la relación con lo subjetivo, con la energía, con las leyes cósmicas del planeta, con esta cosmicidad a la que hacíamos referencia en los niveles internos. Pero esto fue una manifestación de una de las jerarquías de ERX. Decían que también en Buenos Aires apareció en el Facebook una filmación de una persona que pudo tomarlo con su teléfono, seguramente, sí. ¿No? Van a decir distintas cosas. Van a salir a decir que fue una estrella fugaz, que fue un cometa, que fue lo que sea. Sí, oficialmente parece que se dice sí, que fue no un cometa. No importa pero... lo que digan. Oficialmente la vida extraterrestre no existe. La claro, vida intraterrena menos. Tampoco. Oficialmente la energía nuclear es buena. Quiero decir, las imbecilidades que se dicen oficialmente, el nombre del oficial, para mantener a los individuos en el oscurantismo es muy grande. Vamos a hacer un aporte que a algunos le va a permitir cerrar un poco mejor estas cuestiones. Algunas de las manifestaciones que se reconocen oficialmente desde hace siglos como cometas son jerarquías. Y vamos por más. Todos los cometas forman parte de la exteriorización de un cuerpo sideral a cargo de una entidad jerárquica. Un cometa no es una bola de fuego que anda por ahí dando vueltas. Un cometa es una de las formas logoicas de expresión. Quiere decir, de vida logoica, grandes entidades logoicas utilizan la energía de los cometas para delinear y para armonizar, mediante las grandes elípticas que hacen los cometas, armonizar o reforzar canales mediante los cuales o a través de los cuales circula la energía. Quiere decir, ningún cometa es ninguna otra cosa que una entidad superior. Del mismo modo que un planeta es lo mismo, que un sistema solar es lo mismo. Solo que recién ahora se está en condiciones gradualmente de acercar a algunas conciencias más maduras, que tienen más estabilidad, este tipo de información. Pero un cometa es una gran entidad. Bueno, terminamos el programa, Mónica. Así es. Y agradecemos entonces, ya que me diste un minutito la palabra, a toda la gente que nos ha escrito, que ha mandado preguntas, temas a tratar. Y para el próximo mes, si quieren ir ya mismo mandando, estamos acá abiertos por todos los medios a los cuales siempre pasamos por la radio, ¿no? Bueno, lo despedimos a Daniel. Muchas gracias. ¿Algo para decir, Daniel? Sugerimos a las personas estar atentas. Como estaba diciendo Mónica, puede ser que una persona entre un rato diga, uy, qué lástima que no mandé esta pregunta. Ya. Que la mande ya, en claro. Ese momento. Entonces aquí se van almacenando las preguntas hasta que dentro de 4 semanas volvemos aquí y damos tratamiento. Bueno. Entonces no hay momento para escribir las preguntas. No tiene por qué ser los días previos a estas charlas, a estos estudios, sino cuando uno está estimulado por la energía. Bueno, buen trabajo y un abrazo grande a todos. Gracias, Mariano. Y así nos despedimos desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, una producción de Uxin, Centro de Servicio Planetario, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos.